ya fui yo, es un hombre lobo. Ya fui yo, es aquí una fiel. Sale la luz, salgo de casa para llevarme alguna a mi madre. Soy un hombre lobo corriente, lo llevo con disimulo. La tuya de...